y Nada Más presenta. ¿Qué ocurre? Estoy de nuevo tumbado en la cama. Aún recuerdo con claridad que hace poco tiempo, muy poco, me levanté y como cada mañana me encaminé hacia mi trabajo pesaroso y disgustado, producto de haber pasado una mala noche. Pero ahora, estoy de nuevo en mi habitación como si aún no me hubiese levantado. Qué extraño. Mi mujer no está a mi lado y parece ser que no ha dormido conmigo esta noche. Todos los días por la mañana la contemplo tumbada en el lecho, siempre profundamente dormida. No se da cuenta de que yo ya estoy en pie y sigue apacible, igual que un niño pequeño. Hoy debe encontrarse indispuesta puesto que no está a mi lado. Me levantaré y miraré por la casa. Quizás alguno de mis dos hijos se encuentre enfermo y haya ido a atenderle. ¿Qué ocurre dentro de mí? No tengo fuerzas. Me resulta totalmente imposible mover un solo miembro de mi cuerpo. Como si me faltara la voluntad. Por más que lo intento, no consigo dominar mi cuerpo que se niega a obedecerme. ¡Qué día más extraño! ¿Cuántas cosas extrañas están pasando? Probablemente sea producto de una cruel pesadilla que me atormenta. Debo despertar y reaccionar. Quizás si no lo hago ahora me duerma y llegue tarde al trabajo. ¡Imposible! Sigo sin poder moverme. Quiero despertar y no lo consigo. ¿Cuándo terminará esta pesadilla? Hay mucha claridad en la habitación y las persianas están subidas. El día hace tiempo que ha nacido y yo sigo aquí, acostado. Pero no puede ser. Recuerdo perfectamente que me he levantado y he sentido la suave brisa de la mañana bañar mi rostro. Es imposible que todo sea un sueño. No, no puede ser, puesto que la luz daña mis ojos y mi mente está totalmente despejada. Pero entonces, ¿por qué no puedo moverme? Alguien entra en la habitación, pero no sé de quién se trata. No consigo ladear la cabeza. Oigo sus pasos. Lentamente se acerca a mí. Pronto veré su rostro. Intentaré moverme. Pondré el máximo esfuerzo en conseguirlo. ¡Imposible! ¡No puedo hacerlo! ¿Qué me ocurre? Quiero chillar y no lo consigo. Mi boca se niega a abrirse. Solo mis ojos parecen ser fieles a mi voluntad. También puedo escuchar. Pero solo eso. Ver y oír. ¿Por qué estoy así? ¿Quién ha entrado? Es mi mujer. Me mira con extrañeza. Sus ojos están inundados en lágrimas. Sus cabellos alborotados. Y su aspecto totalmente deprimido. ¿Por qué llora? Debe ocurrir algo a alguno de mis hijos y yo sigo imposibilitado, sin poder moverme. Me toma la mano y la acaricia con fuerza. Está llorando, ahora más que en un principio. ¡Qué extraño es todo! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Oh, Dios mío! ¡Quiero moverme y no puedo! Alguien más entra en la habitación. Puedo escuchar sus pasos. El suelo es de madera. Y bajo el peso de los cuerpos al atravesarlo rechina como una vieja embarcación en noche de temporal. ¿Quién se acerca ahora? ¡Oh, Dios mío! ¡Son mis hijos! Los dos me miran tristemente. Ninguno de ellos parece ser el enfermo, puesto que ambos están frente a mí. Sus ojos están tristes, y por sus mejillas se descuelgan grandes lágrimas que caen rápidamente y se estrellan en el vacío. Debo ser yo la causa. Quizás sepan que estoy enfermo. Debo estarlo cuando no pueda hacer un solo movimiento. No siento en mi interior ningún dolor, únicamente una terrible agonía que me martiriza constantemente. Respiro, pero me siento muerto, frío, casi un cadáver. Mis hijos y mi mujer visten de negro. Sus ropas son distintas de las de otros días. ¿Quién ha muerto? Debo ser yo sin duda. Ahora lo comprendo. ¡Aunque es imposible! ¡No puede ser! ¡Los muertos no sienten! Quizá la muerte deje viva temporalmente la razón. Si es así, ¿qué muerte más horrible nos espera a todos? Algo me dice en mi interior que no estoy muerto. Siento que mi alma aún no ha abandonado mi cuerpo. Es una sensación extraña, pero me muestra claramente que no puedo dejarme arrastrar hacia la sepultura. ¡Qué vida tan extraña y vacía! Tengo que resignarme a mi destino, puesto que no puedo hacer otra cosa. Nadie, cuando por fin llega el momento, acepta su destino. No creemos que tras la muerte volvamos a vivir en otro mundo mucho mejor que nos brinde cuanto hemos deseado. Cuando por fin nos disponemos a partir, dudamos entonces. Un mundo lleno de equivocaciones se abre ante nosotros y las cosas en que antes creíamos con firmeza resultan ser vanas y terriblemente complicadas. Es triste tener tantas dudas en estos momentos, sabiendo que antes nos sentíamos completamente seguros. Pero así es. Son los últimos instantes de la vida los más largos, siendo a su vez los más cortos. Dios. Estoy loco. Pienso que van a enterrarme cuando únicamente padezco una pesadilla que me atormenta. Tiene que ser una horrible pesadilla. Aunque quizá no lo sea. No estoy seguro de nada. Me embarga una agonía tan grande que de ser un sueño habría despertado inmediatamente. Pero sigo inmovilizado, y por más que me esfuerzo en hacer reaccionar los miembros de mi cuerpo. Algunos vecinos, todos conocidos, desfilan ante mí y me miran con dulzura. Otros, en cambio, lo hacen con temor. Varios familiares que desde hacía años no veía, ahora están en mi casa y me contemplan con lágrimas en los ojos. ¡Oh, Dios mío! ¡No es un sueño! ¡Quieren enterrarme! ¡Y estoy vivo! ¡Vivo! Veo que mi tía está más envejecida. Las canas invaden su cabeza. Hace 5 años, cuando la vi por última vez, estaba más joven. Es imposible que ahora pueda pensar que sigo soñando. Todo es realidad. Se está fraguando mi entierro, puesto que veo que meten un ataúd en la habitación. ¡Yo soy la víctima! Nadie se da cuenta de que sigo vivo. Nadie parece desear que yo vuelva a caminar por las calles del pueblo y entre a la cantina a tomarme un chato de vino. Todos me odian, puesto que permiten que me encierren en esa caja de madera color negro que me horroriza. ¡Mi mujer! Ella debe saber que la estoy viendo. Mis pulmones no expulsan ni recogen aire. Mis dedos están inutilizados. Mis miembros posiblemente estén fríos. Únicamente mis ojos muestran seguir con vida, pero ni tan siquiera se mueven dentro de mis párpados. Están inmovilizados aunque siguen viendo todo cuanto acontece ante ellos. Debo llevar mucho tiempo aquí tumbado, pues se disponen a enterrarme. Si creyeran que acababa de morir, no habrían traído tan pronto la caja. Esto lleva su tiempo, puesto que tienen que transportarla desde un pueblo cercano. Es horrible lo que van a hacer conmigo. Tengo que encontrar la forma de escapar de esta muerte tan incierta. Siento que el techo se acerca a mí. Me están moviendo lentamente. Van a encerrarme en el ataúd. Pero es que no ven que mis ojos siguen abiertos a la luz. ¡Necio de mí! Yo mismo hace tiempo dije a mi mujer que cuando muriera, no me lo cerraran. Alegaba que quería ver mi último paseo antes de ser sepultado. Me tomaba risa lo que ahora es tan real como el frío que siento dentro de mí. ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡No permitas que sigan con su cruel proceso! ¡Dios! Ya estoy dentro de la caja. Aunque no siento nada, sé que estoy dentro. Oigo llorar muy cerca de mí. Y yo, aunque lo deseo, no puedo hacerlo. Ni una sola lágrima se desprende de mis párpados. El llanto crece ahora. Todos lloran y yo no puedo hacerlo. ¡Me llevan! Noto como el techo de la habitación, este techo que tantas veces vi, va quedando atrás. Un hombre que no conozco pone su mano en mi pecho e inclina la caja hacia adelante. Mis manos se descuelgan, pero están muertas. Han golpeado las paredes del ataúd, dando un gran palmazo. Pero no he sentido nada, ¡nada! Únicamente he percibido el golpe con mis oídos. Me bajan lentamente. Voy dejando toda mi vida. Voy perdiendo el hilo que me mantiene cerca de los míos. ¡Piedad! ¡Dios mío! ¡No se dan cuenta de lo que hacen! Nadie ve que sigo estando vivo. Todos lloran por una causa que no existe. ¡Parad! ¡Parad, imbéciles! ¡Deteneos! ¡Aguardad un momento! Estoy en la calle y sé que inevitablemente camino hacia mi sepultura. Las nubes reinan en el cielo y corre el aire, pero yo no lo siento. Me encuentro como dentro de una jaula de cristal que me libera de toda sensación. ¡Quiero salir de aquí! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Qué muerte más horrible me espera! Debe ser una pesadilla. Debe serlo. Debe ser la pesadilla más absurda que he tenido nunca. Estoy soñando. Estoy soñando. Aunque no lo crea, todo esto no puede ser verdad. Sería demasiado cruel que sufriera dentro de mí una injusticia tan horrenda. Pero no. No. No estoy soñando. Y no puedo creer que de un momento a otro voy a despertar. La cabeza me da vueltas. Y siento como todo se desvanece. Me gustaría que Dios me enviara la muerte. En estos momentos se lo ruego con todas mis fuerzas. Siempre tuve mala suerte. Cuando era joven, si teníamos algún problema, yo pagaba las consecuencias. Entonces todo me parecía importante, me sentía mal conmigo mismo. Pero es ahora cuando comprendo que nada anteriormente resultaba tan duro como lo que me ocurre en estos instantes. Dios, debo salir de aquí. Aún tengo tiempo. Conozco perfectamente el camino del cementerio. Y sé que son casi 5 minutos los que se tardan en llegar allí. Pero andan muy deprisa, más rápidamente que nunca. ¡Tantas ganas tienen de enterrarme! Una vez transporté yo mismo sobre mis hombros el cadáver de un hombre, que en su tiempo fue gran amigo mío. Pero lo hice más lentamente, no tenía tanta prisa. ¿Por qué corren tanto? ¡No corráis! ¡No corráis! Dios. El cielo se oscurece y barrunta lluvia. Dios quiera que no comience a llover ahora. Sería mi muerte. Cerrarían el ataúd y no sabrían jamás que estoy vivo. Tengo que hacérselo saber. ¿Pero cómo? ¿Cómo? No puedo moverme aunque me esfuerzo inútilmente en conseguirlo. He oído en algunas ocasiones hablar sobre una enfermedad llamada catalepsia. Pero es imposible que yo la sufra. Nunca he estado enfermo. Y no creo que se presente así, sin avisar. Sería demasiado horrible tener que hacerme la idea de que ciertamente van a enterrarme vivo. No. No. Debo salir de aquí cuanto antes. Todos siguen caminando y cada vez lo hacen más a prisa. El tiempo se acaba y yo sigo prisionero aquí dentro. Nunca he temido la muerte, pero esto es algo distinto, inhumano, horrible. No es cristiano, no es justo. No permitas que sigan andando. Alguien debe darse cuenta de que es una terrible equivocación. Dios, ya veo los cipreses a lo largo del camino. Desde el primero al último de la fila no hay más de 50 metros. ¡Qué poco camino queda ya! Tengo que moverme. No debo perder la tranquilidad. Aunque da tiempo, tengo que pensar la forma en que de actuar. Necesito ser inteligente. Tengo que encontrar el medio para poder salir de aquí. ¡Dios! ¡No existe! ¡No existe! He intentado todo inútilmente. Estoy atrapado. Sigo vivo aunque sé que mi cuerpo está muerto. Oigo rechinar las hojas de la puerta de entrada del cementerio. Siempre rechinan al abrirse. Quedan a mis lados. Las dejo atrás. Ya no las veo. ¡Qué lejos están! Me dejan en el suelo. Noto mi cabeza moverse. Ahora los puedo ver a todos. Me miran atontados, pero no hacen nada por impedir esta atrocidad. Debo gritar. Debo hacerlo, tan siquiera mover los ojos, pero no puedo. Todos lloran. Oigo sus gemidos cerca de mí. Mi hijo menor me ha agarrado la mano. Ahora quizás se dé cuenta de que sigo estando vivo. Llora mucho, pero ni tan siquiera me ha mirado. ¡Mírame, hijo! ¡Mírame! Solo ha besado mi mano. Y después se ha retirado. Juan, tú siempre fuiste más listo que él. Quizá por ser el mayor. No me beses nada más. ¡Mírame fijamente y obsérvame! Dios, no lo hace. Llora, pero no me mira. ¿Por qué? Salvadme alguno. No todos podéis permitir que me entierren así. Dios, ha comenzado a llover. Las primeras gotas caen sobre mí. Todos miran al cielo. Eso les importa más que yo. Antes, cuando llovía, nadie le importaba. Pero ahora, ahora todos parecen desear que me den tierra cuanto antes. Llorad, llorad. ¡Llorad, falsos! ¡Que únicamente deseáis que yo muera! ¡Lo habéis estado deseando siempre! ¿Por qué no me sacáis de aquí? ¡Aún queda tiempo! ¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! Mi mujer está a mi lado y me mira. Ahora me abraza y apoya la cabeza en mi pecho. Llora con desconsuelo y dice palabras que siempre se dicen a los que han muerto. Pero yo no lo estoy, aún sigo vivo y quiero volver a caminar, a reír, a jugar en la cantina, a estar con mis hijos y a trabajar. Quiero seguir viviendo y siento que estoy en los últimos momentos de mi vida. Han tomado a mi mujer por los costados y la separan de mí. Ella mantiene su mano fuertemente aferrada a la mía, pero de un momento a otro la va a soltar y no quiero que lo haga. ¡María! ¡No sueltes mi mano! ¡Sujétala fuerte, por favor! ¡No permitas que te separen de mí! ¡No quiero quedarme solo aquí! ¡Quédate junto a mí! ¡No me sueltes, por caridad! ¡No! ¡No! ¡No quiero que cierren mis ojos! ¡No me enterréis tan pronto! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Y solo mi vista me queda! Un hombre que no conozco ha puesto su mano sobre mi cara. Dios, ya no veo nada. Todo está oscuro, triste. Solo me queda el oído. Sigo escuchando los gemidos de mi esposo y el rechinar del agua sobre la tierra. He escuchado un golpe. Es la tapadera. La han puesto ya. Clavan algo. Oigo los golpes machacar dentro de mi cabeza. Aún tengo tiempo. Quedan unos instantes. Es mi último momento. Y no puedo desaprovecharlo. ¡Gritaré! ¡Gritaré! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡Estoy perdido! Me están bajando. Noto el rozar de las cuerdas en la caja. Todo es realidad. Mi muerte es cierta. Van a enterrarme vivo. Lo van a hacer sin ningún escrúpulo. Ellos se quedan arriba y siguen respirando. Quizás lloren, pero pueden hacerlo. A mí me gustaría llorar también, pero es inútil. ¡Quiero llorar! Se han detenido. He notado un golpe seco tras de mí. Estoy en el fondo. Todo está oscuro y silencioso. Totalmente muerto. Estoy muerto. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Sacadme! ¡No me dejéis aquí! Es inútil. Siento que todo se desvanece y no puedo hacer nada por evitarlo. Han comenzado a echar la tierra. Ya falta poco para que muera. Mi vida ha estado siempre dirigida por el símbolo de la mala suerte. Ahora debo resignarme y morir en paz con Dios. Pero es tan difícil. Siento la muerte tan cerca de mí que me horroriza al pensarlo. Las paladas de tierra caen sobre la caja y retumban en mi cerebro con brusquedad. Pronto no escucharé nada. Solo el silencio total. El silencio. ¿Qué haré entonces? Esperaré y moriré lentamente. Quizás en un momento determinado pueda volver a moverme. Pero ni aun así podré liberarme de mi destino. El trayecto hasta aquí ha sido largo. Muy largo. Pero ahora pienso que aún no ha llegado. Tengo comprado una sepultura perpetua y yo he sido el primero en ser enterrado. Posiblemente echarán sobre mí más de 1 metro cúbico de tierra. Aún en el supuesto de que volviera a moverme, ya nada podría hacer para salir de aquí. Oh, Dios mío, qué tristeza morir así. Cada vez oigo más vagamente la tierra caer sobre mi ataúd. Ya debe estar cubierto por completo. Pronto reinará el silencio y todo quedará triste. Únicamente yo seré testigo de mi propia muerte. ¡Qué triste es morir así! ¡Dios! De pequeño sufría claustrofobia. Y ahora, aunque no respiro ni puedo ver lo cerca que tengo el techo de mi cabeza, siento la necesidad de respirar aunque sé que no necesito hacerlo. Mi resignación muere al tiempo que mi cuerpo, y mi mente comienza a sentir que desfallece. Ahora es cuando comprendo lo dura que debe ser la locura. Estar loco no es otra cosa que sentir la necesidad irresistible de liberarse de algo, no importa de qué. Yo necesito liberarme de esta caja y la tierra que lo cubre. Ya no oigo nada. Todo está en silencio. Quizás hayan ido todos. O aún permanezcan mirando las últimas paladas de tierra que el sepulturero echó. Ignoran que yo sigo estando vivo. Ignoran que únicamente tendrían que volver a destaparme para tenerme junto a ellos. Aunque nunca más pudiera moverme, ellos sabrían que seguía estando a su lado. He perdido mi última esperanza de resucitar a la vida. Ahora definitivamente, sé que voy a morir. ¡Voy a morir! Ignoro si todos cuantos mueren ven su entierro como yo lo he visto. A Dios le pido que no sea así. No deseo que nadie pase lo que yo estoy pasando antes de morir definitivamente. Si todos seguimos viviendo, cuando los demás nos creen muertos, entonces si quizás en un determinado momento volvemos a recobrar la sensibilidad, nos convirtamos en necrófagos. Dios, qué horrible sería entonces seguir viviendo así. Ya mi mente no responde. No puedo contenerme. Trato de resignarme a mi destino. Y aunque no pueda ni gritar ni moverme, voy a morir pensando y pensando a grandes gritos que quiero salir de aquí. No lo soporto. No aguanto más. Debo salir. Debo salir. Debo salir. Piedad, Dios mío. ¡No quiero morir así! ¡No quiero morir así! ¡No quiero morir así! ¿Han escuchado? Con los ojos abiertos, por José Revilla. En este relato han intervenido Antonio Reverte Lucena como narrador y protagonista. Para seguir viviendo el terror y sintiendo el miedo, no dejes de visitarnos a nuestra web www.terrorynadamas.org.